¿Cómo estás, Karina? Bienvenida, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Recuperándote, me imagino vos, ¿no? Mucho laburo. Mucho laburo, sí, un poco, pero bueno, felices, ¿no? Felices. La verdad que no importa el trabajo cuando se pueden lograr los objetivos, así que nada, estamos felices. Cansados, se le nota pero felices. La sonrisa se te nota cuando hablas. Sí, estamos contentos. Bueno, sí. Anoche cuando te contactamos, recién estabas volviendo de la rural, trabajando, no habías bañado a tu hijo todavía, lo estabas ayudando, estabas sí. Hasta anoche trabajando, ¿no? Sí, porque Bautista había ido con mi mamá y una de sus enfermeras y se volvió temprano, pero bueno, yo llegué como a las 8:30 a mi casa. Entre que después juntamos, dejamos claro. Ordenado el salón, se descuelga entera, bueno, lo que lleva 2 días armarlo tenemos que desarmar en una noche, así que bueno, lleva tiempo. Bueno, finalmente, ¿qué pasó ayer? Entre lo que se recaudó por las tarjetas del asado, más algunas donaciones que aparecieron durante el evento, se dio un paso importantísimo para ir cerrando ya lo que tiene que ver con los detalles finales, ¿no? Sí, siempre, como todos los eventos nuestros, siempre ponemos un objetivo. El objetivo de ayer era toda el mobiliario de la sala de recepción, más la silla de los consultorios de los profesionales, ficheros, bueno, todo lo que es la parte administrativa. Y nada, la verdad que las entradas colmó nuestras expectativas, tuvimos que armar, nosotros habíamos preparado más o menos para 560 personas, 570. Comida había para 700, porque siempre hacemos comida además. Pero bueno, a último momento hubo que agregar como 4 mesas. Ajá. Así que nada, la expectativa de entradas es súper colmada y satisfecha. Y después, bueno, también se hizo muchas donaciones, desde 40.000 pesos de un socio anónimo. Muy bien. Y después gente que decía, bueno, se juntaban y decían, yo compro, nosotros, esta mesa compro un fichero, esta mesa, bueno. El mobiliario que teníamos como objetivo se cumplió todo y después quedó libre entre las entradas y las donaciones, ya dejamos como cubierto el mobiliario. Y después lo que nos quedó libre fueron la plata de las rifas y la plata de la venta de carne, la carne que queda que la gente no come, nosotros la ponemos en bandeja y lo vendemos. Y esas bandejas de carne, que eran, no sé, hoy sacábamos la cuenta, eran como 70 bandejas, se vendieron todas. Qué hubo bien. Gente que se quedó con ganas de llevarse carne. Sí, de no cocinar anoche, básicamente, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no te puedo dar como el número exacto porque ahora hay que descontar los gastos, que bueno, no son muchos, pero hay siempre gastos. Claro, pero el objetivo está cumplido, digamos. El objetivo está cumplido, sí. Sí, el objetivo está cumplido. ¿Y eso cómo los pone de cara a poder ya, digamos, empezar a funcionar y tener todo listo? Mira, nos quedarían como, si vos dijeras, detalles y como pequeños lujos, si uno se quiere dar, no sé, ahora nos gustaría terminar de parquizar y comprar juegos adaptados, hamacas, toboganes, para los subibajas, todo eso lo que es adaptado. Para el parque, claro. Lo que es el centro en sí, esta semana nos reuniremos y me parece que ya está listo. A nosotros lo que pasa es que tenemos que juntar, como sabemos lo que tardan las obras sociales en pagar, uno al momento de abrir tenemos que tener una base de sueldos, que decir, bueno, podemos mantener los sueldos de los profesionales durante 4 o 5 meses nosotros, hasta empezar a recibir la plata de las obras sociales. Claro. Que es lo que nos quedaría cubrir, pero bueno, yo calculo que con 1 o 2 eventos en el año que viene se podría juntar esa plata, así que nosotros tenemos la expectativa del año que viene abrirlo, no sabemos en qué época del año, pero yo creo que no pasa del 2020 ya. Ayer hubo un anuncio en ese sentido, ¿no? El 2020 abrimos. Sí. Bien. Antes no nos poníamos como objetivo, cuando empezamos no teníamos, sabíamos lo que queríamos, sabíamos... El objetivo, teníamos bien claro qué tipo de centro queríamos, pero ahora ya dijimos, no, vamos a ponernos una fecha y trabajemos en eso, es como decir, nada. No es fácil lo que queda, pero bueno, no es algo de lo que uno se tiene que ocupar como es ahora de decir la construcción, porque es designar a la junta médica que va a ser, nosotros le decimos el perfil de profesional que queremos y no es algo que tengamos que elegir nosotros, va a haber gente especializada en elegir a los profesionales. es algo que nosotros no nos vamos a meter porque desconocemos. Sí, claro, sí. claro. Qué bueno, pero tiene zapato. Ya están más cerca. Ahora este año va a ser más desesperante porque viste que cuando ya estás ahí al borde, es como querés que sea ya, pero lo han traído con mucha paciencia, así que seguro que van a poder llegar en el 2020. Y queremos saber, bueno, Celeste está desde tempranito preguntando por ¿hubo concurso de termos o no? Es un momento cúlmine. No sé cuál es, no sé qué es el concurso de termos. Bueno, Rodrigo Revillo, que es el conductor, ¿o no? Sí. Bueno, generalmente hace como una especie de, creo que era ahí, que hace como un concurso de termos, la gente ya ha ploteado el termo y al mejor termo le dan un premio o algo así. Capaz que este año nos hizo. Ah, vos no sabés que me parece que no es en el nuestro, ¿eh? Ah, es otro asado, metí la gamba. Bueno, no importa, es una buena idea, no, decirle que lo haga. Ya lo vamos a ganar a Rodilla, allá lo vamos a ganar. Decirle a Revillo que tiene buenas, decirle que, claro, buenas ideas para que, el suyo también. Que tire algún concurso para el nuestro. Me estoy equivocando de concurso. Decirle que no tengo nada, sí, que ver, por favor. Es que tiene, mucho, tiene muchos kiosquitos, Revillo, ¿viste? Como que sí, no sí, sabe. Sí, Revillo, sí. Me parece que en Tiane lo pierde la comida. Ah, bueno, está bien. Pero paga. No, impecable. La verdad impecable. Que Rodrigo, impecable. Porque siempre lo llamamos y siempre se busca una fecha para ir y cubrirnos los eventos. Súper agradecido. Se merecía el asado, ¿no? Se merece el asado, claro, el postre y una placa en Tiane. Porque son de esas personas todavía incondicionales que vos decís, nada, los citás y van. Y sí, como Rodrigo, mucha gente tenemos así incondicional, qué que bueno, nada, sin buscar nada, ningún... Sí, el asado. Halago, ningún... Sí, por el pancho y la coca. El pancho y la coca. Le mandamos un beso. Bueno, igual, estamos todos laburando que, un poco por eso, así que sí. No, igual Karina, le decís que porfa para el año que viene el asado tire una idea, plotee otra cosa, claro, la bombilla, sí, alguna marca registrada, claro. Sí, por favor, Bueno Karina, y ahora sí, nada, antes de despedirnos, el 29 de septiembre, el domingo 29 de septiembre vamos a hacer una visita guiada en Ciane con una mateada para ya mostrar el centro casi terminado para la gente que no lo conoce. Así que, bueno, les hago extensiva la invitación a ustedes. Y ya que estamos hablando de gente que no lo conoce, no todo el mundo tiene por qué saber qué es Ciane y qué es lo que ustedes quieren hacer. Así que en un par de minutos antes de despedirte, contanos justamente de qué va Ciane y estos fondos que están recaudando desde hace tanto tiempo, con tanto esfuerzo, para qué puntualmente se están utilizando. Bueno, Ciane es un... intenta terminar, ya casi está. Es un centro integral de rehabilitación. La idea es que se pueda trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando un papá llegue a Ciane, haya un equipo de profesionales de rehabilitación, kinesiología, fono, TO, estimuladores visuales, fisiatra, psicopedagogo, que trabaje de forma interdisciplinar, siempre consultándose entre ellos. Pero la idea es que, por ejemplo, cuando un niño es evaluado, dice, bueno, en este momento la terapia tiene que estar llevada y dirigida por el terapista ocupacional, pero que el terapista ocupacional también sepa qué es lo que tiene que hacer el kinesiólogo, cómo lo trabaja la fono, que pase de su disciplina, de su profesión. Uh-huh. Que todos estén comunicados y que todos sepan que, cuál es el trabajo de cada uno para mejor atención del niño, ¿no? Claro. Bueno, y es un centro formado, es una asociación civil, ahora somos fundación. Es decir, que nosotros no tenemos ningún fin lucrativo. Al ser fundación, todo lo que se recaude en Ciane tiene que volver a Ciane. La idea es eso, es llegar a un centro de excelencia, un centro de rehabilitación categoría A, para que podamos hacer extender los certificados de discapacidad, para que podamos tramitar una pensión para aquel niño que no tenga obra social, acompañarlo en forma... con una contención psicológica, con un acompañamiento jurídico para que un papá sepa qué hacer cuando una obra social no cumple, cuando uno le habla de amparo, decir, bueno, un amparo es esto, y poder acompañarlo en el camino de hacer un amparo, más o menos lo que nos faltó a nosotros. Claro, ustedes surgen porque justamente no encontraban un lugar así. No, claro, no lo teníamos, y mirá, después de 13 años que estamos juntas, aún no está. Uh-huh. Así que, bueno, un poco es eso, ¿no? A nosotros nos sirvió, nosotros siempre decimos lo mismo, a nosotros nos sirvió como terapia. Encontramos un objetivo en el dolor de nuestros hijos, decir, bueno, nuestros hijos están sufriendo, algunas de las chicas ya no lo tienen, pero que eso no se desvanezca en un duelo eterno, sino que se pueda transformar en algo concreto, accionar desde el dolor y desde la impotencia, y que, bueno, que puedan disfrutarlo otros niños. Claro. Ahora sí, Karina, muchas gracias. ¿Eh? Gracias, Karina, y no, felicitaciones. Gracias a ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos. Los esperamos el 29. Dale, un beso grande. Un beso. Chau, chau. Chau, gracias.